Gente, bienvenidos a Nivel Escondido 550. Les saluda Juan Carlos Delgado hoy en compañía del señor Alex Nation. ¡Toma! Yes, se me había olvidado. Es que hacía tiempo que yo no hacía un en vivo. So, probablemente hubo como dos updates y se fastidió el micrófono. Nada, pero eso pasa cuando es en vivo. So, ya no, ya estamos acostumbrados a eso. Pero anyway, saludo a todos, a nuestra querida Horda Bacalá, que poco a poco se están reportando por ahí, a este nuestro último podcast de la temporada. Ya estamos ready para la temporada del 2024. Mira, último podcast y último podcast live del año. Pero no significa que no van a seguir viendo nuestros hermosos rostros por lo que queda del mes de diciembre, ¿verdad, gato? Yes, gente, por ahí vienen los Golden Bacalao Awards. De hecho, hoy vamos a estar abriendo el formulario de votación, así que venimos con eso más adelante. Adicional, pues venimos con las noticias de costumbre, lo que encontramos por ahí. También venimos con qué es la que hay, los releases, gente, no compren nada de lo que sale ahora. Venimos con eso y venimos con el tópico que hoy toca, bóveda misteriosa. Está mega, mega, mega fácil. Mega fácil. Nice. Tenemos al Trilatino por ahí con la asistencia, gracias. Sí, ya. Chócala ahí, mi pana. Gracias, gracias, gracias, porque hacía el podcast entero y no me daba cuenta que estaba en default el diantre, micrófono. Sí, que, yo, o sea, yo siempre, obviamente, tengo el chat acá para moderar y eso. Yo no, o sea, yo muteo el audio de la transmisión, ¿verdad? Por si acaso. Solo que jamás me iba a enterar que estaba muteado, mano, te lo juro. Sí, y yo revisé que tuviéramos live y todo en el canal acá, ven gente, pero yo no lo escucho porque ni se me pasa por la mente. Me imagino, sí, por lo menos OBS tuvo update, Windows tuvo update, y casi siempre cuando dan esos updates de Windows, OBS por alguna misteriosa razón del universo que todavía no entendemos, te coge los settings y te los tira todos a default. Yes. Que yo no, que eso prácticamente eso es minus well, eso es un mute. Es un mute, ¿sabes? O sea, sí, pues, default no es ninguno, es cero. Ninguno. O sea, audio, puede ser como se escuche, medio weird, pero el input para hablar. Y tú ahí, cuando de momento mira, sea la madre, el Windows Update con los default, hermano. Pero ya, Arte Latino nos dio ahí la asistencia, así que gracias, gracias, Arte, otra vez. High five, seguro que sí. Yeah. Alex, tengo a alguien, tengo your number one fan here. Sí, la estoy viendo. Aria, ven para acá, para que le diga hello a Alex. Toma. Hi, Alex. Hi, Alex. Hi, Aria. How you doing? Good. Oh, awesome, awesome. Good to see you. No estoy escuchando nada. No, le dije que, yeah. Good to see you. I see that you have a cat on your head like your father. I don't know if you can see it on your computer, but you have a beautiful cat on your head, so that looks really cool. So nice to see you, Aria. Hope you're doing well. Alex, I can go and watch a movie. Alex. She can do the podcast with me. I mean, yeah. So. Okay, dile bye, Alex. Bye. Bye. God bless you, Aria. Tenemos acá artista invitada. ¿Te vas a dormir? Venga acá, dame un abrazo. Wow. Bueno, Adami, ¿te lavaste los dientitos? Sí. Ok. ¿Qué tal, Adami? Dulce sueño, Aria, dulce sueño. Gente, mira, lo digan duro, ella es fanática, mañana. Ella ve a Alex. Chacho, por eso yo me porto como me porto los string. O sea, yo me porto y la... Bueno, pues Alex, vamos a darle paso a esto, vamos a arrancar con las noticias que tienes por ahí. Yo creo que es notición de la semana, probablemente. Bueno, probablemente, ya te saben que este jueves fueron los Game Awards 2023. Nosotros acá en Nivel Escondido, como siempre, pues tuvimos nuestro Bacalao Viewing Party, que estuvo, ¿verdad?, su servidor como anfitrión. Estuvimos ahí, pues nada, viendo las premiaciones, más bien viendo los trailers, porque yo estaba viendo un artículo ayer, bien interesante, y el artículo decía, como quien dice, o sea, el entrevista era como que, ay, dejen el show. The Game Awards prácticamente es el E3 de invierno. Y o sea, si tuvieras a ver, es verdad. Sí, sí. Ya no hay E3, o lo más cercano es eso. Lo más cercano, porque obviamente por la producción, los contactos que tiene el productor, pues, o sea, tiene grandes nombres de la industria y aprovechan este show, además de las premiaciones, que yo creo que, en serio, las premiaciones pasan a un segundo plano, los trailers, los reviews, información de juegos nuevos, o sea, los exclusivos, qué sé yo qué, pues ya todo el mundo está bien pendiente a eso. ¡Ah, un premio! ¡Ah, good! ¡Yeah! No, pero enséñame trailers, enséñame gameplay, enséñame lo que viene. Entonces, y de verdad que la plataforma se está, en estos últimos años, se ha posicionado bien en este sentido. Pues nada, pues fueron los E3 del mes de diciembre de Game Awards. Así que nada, tenemos aquí la lista de las categorías, ¿verdad? Las categorías principales y los ganadores, ¿verdad? Que estuvieron premiándose durante esta ceremonia de los Game Awards 2023. Y comenzamos con el The Best Game Direction, se lo llevó Alan Wake 2. La mejor narrativa también se la llevó Alan Wake 2. Mejor dirección de arte, Alan Wake 2. La mejor score y music, esto es el soundtrack, la música para un juego, se la llevó Final Fantasy 16. Best audio design, o el diseño de mejor audio para un juego, se lo llevó Hi-Fi Rush. El juego independiente del año fue Sea of Stars, very good, a mí me encanta ese juego. Best action, o el mejor juego de acción, se lo llevó Armored Core 6. El mejor juego de acción slash juego de aventura, aquí obviamente no había duda, del año no sé, la Tears of the Kingdom, yay. El mejor juego de role play, ¿verdad? O el mejor RPG fue, tampoco esto no era mucho que hablaba mucho para discutir, Baldur's Gate 3. El mejor juego de pelea se lo llevó Street Fighter 6, tampoco yo creo que aquí no había mucho argument para esto. El juego más anticipado lo fue Final Fantasy VII Rebirth. Y el juego del año se lo llevó Baldur's Gate 3. Como pueden ver. Y obviamente, hubo otras categorías que obviamente no incluimos aquí. Como dije, se incluyeron las más importantes, ¿verdad? Las que van las personas y recogen el premio, que eso, que las otras, pues las decían ellos mismos, los anfitriones. Y pues obviamente ganaron un montón y obviamente no las vamos a incluir aquí. Pero en otras categorías, vamos a llamarla así, en otras subcategorías de la premiación, Alan Wake se llevó más premios, Baldur's Gate se llevó más premios. O sea, los dos grandes ganadores de este evento fueron Alan Wake 2 y Baldur's Gate 3. O sea, fueron los juegos que más premios se llevaron en toda la gala. Así que, overall, ¿verdad? Un muy buen evento, estuvo bastante entretenido. Por lo menos este año no nos inundaron con muchas presentaciones musicales, como hicieron el año pasado, hubo demasiadas presentaciones musicales. Este año pues se fueron bien light en cuanto a eso. Pero estuvo bueno, lo encontré bastante, bastante chévere. Y este año, a diferencia del año pasado, nadie, y seguro que nadie se iba a atreverse a subir al stage debido a que tenían unos cangrimales de 7 pies en cada una de los pasillos que conectaban a tarima. Papi, no había break por dónde entrar. ¿Ok? O sea, el primer premio de la noche, cuando llevaron a una persona que llevó ese tipo que... Y de momento yo caí con el tiempo y digo, espérate, eso es seguridad. Cuando de momento hacen una toma, en cada uno había una persona de seguridad. Como que, papi, este año nadie va a invadir esa tarima porque lo van a coger, le van un powerbomb allí. Un choke slam al infinito. Pero, de hecho, yo también había visto noticias que lo habían dicho, que ellos iban a mejorar la seguridad para evitar lo que pasó el año pasado, ¿verdad? El famoso, ¿cómo fue que le pusieron? El Bill Clinton guy, o sea, Yeah, pero sí, pero overall, muy buena ceremonia. Entiendo que mucha gente contenta. Yo, por mi parte, yo quería que Tears of the Kingdom fuera juego del año, pero Baldur's Gate 3 venía... Chacho, ese juego venía fuerte. El hype era virra por Baldur's Gate. Un juego que... Bueno, yo busqué información. Baldur's Gate 2 salió en el 2000. ¡En el 2000! O sea, que estamos hablando de una secuela de más de 20 años en The Making. Yo le pregunto, Chinomo me dice, sí, y yo te hablo Chinomo en el 2000, pero no hubo expansión. Es que yo no sigo Baldur's Gate, I don't know, ese jueguito, y el sistema de combate es como que medio, yo sé que Guacho me explicó que era algo como a lo chance, algo así, es un sistema de combate bien, bien diferente a lo que uno está acostumbrado. Probablemente bien cercano a lo que no, o como con el dado en D&D, okay. Puede ser que sea algo así que tienes cierto porcentaje de success o de fail o cosas. Peor aún, porque yo que tengo una mala suerte, tú imagínate jugando una cosa así. No, pero yo me imagino que si mejoras el personaje, pues aumenta la probabilidad de que tengas un ataque exitoso o defensa exitosa. Pues mira, pues Pues sí, me imagino, sí, que mezcla todo eso. Pues mira, interesante sistema de combate para un RPG. So, yeah, pero nada, todo el mundo contento con Baldur's Gate 3. Así que ya, yeah, eso prácticamente fue lo que estuvo ahí pasando durante la presentación de los Game Awards 2023. Y ya le anunció fecha y lugar para el próximo, para el del 2024, que este creo que va a ser el del 10 aniversario, si no me equivoco. Sí, me parece que es el 12-12-24. Sí, o sea, van a celebrar el aniversario, eso va a estar bueno, va a estar bueno. Así que esperamos que le metan chévere. Y nada, gente, este evento, mucha gente lo criticará, dirán que no es necesario, pero gente, en un mundo ahora mismo de gaming donde hay una escasez, o bueno, ya prácticamente inexistente, este tipo de eventos desde que se fue y tripa las pránganas, pues esto es the next best thing we have, o sea, y yo creo que deben continuar con las premiaciones para que por lo menos sea una excusa para que nos sigan dando trailers y reviews y van los desarrolladores y hablan y los entregan una entrevista breve, hacen chistes, qué sé yo qué. So yeah, I mean, yeah, por lo menos uno se lo goza por lo que es, so yeah. Good job con los de este año. Yeah. Yo te tenía de fondo y vi cositas aquí y allá. Mm-hmm. A mí, quien gane, quien pierde, me da lo mismo. Mm-hmm. Yo no sabía que Baldur's Gate 3 era tan aclamado. Yo pensaba que esto iba a ser un slam dunk para hacerlo, pero el público estaba contento, la gente estaba contenta. Llegué a escuchar comentarios de gente que decía, mira, cualquiera de los dos realmente... son muy buenos los dos, cualquiera de los que gane, estoy contento. Ok, fine. Yo ahí no tengo ninguna vela, porque yo no he jugado ninguno de esos. Así que no, you know, mi opinión no cuenta para nada. Sí. Pero en cuestión de los trailers, pues sí, vi cositas aquí y allá. Yo estoy tan desconectado del tren a toda marcha, que es el mundo de los videojuegos, que es como que, ah, ya, vea eso, pero yo sé que no lo voy a jugar. Lo que puedo decir que un trailer sí, como que, oh, nice, ese sí quiero jugarlo relativamente pronto. Y es el menos que usted se espera de la lista. World of Goo 2. Me lo imaginé, eso es un building game. ¿Tú has jugado el primero, Alex? Yo, no lo jugué, pero sí vi gente jugándolo. De hecho, creo que hay algo, bueno, no sé si una versión para celular o algo parecido. Sí, de hecho, yo no sé si... Sí, eso salió primero para móviles, pero yo creo que sí, que eso es para móviles y después salió en Xbox y eso. Uh-huh. Pero es un juego que built on top el concepto de, en español se llaman cerchas, en inglés se llaman trusses. Este tipo de juego ya existía de manera educativa antes de que fuera World of Goo. Se utilizaba en las escuelas. Y cosas para introducir conceptos de ingeniería estructural, en donde pues haciendo los triangulitos, pues tú tienes un truss y los truss son muy buenos para distribuir carga, etcétera. Pero esta gente vino y agarró ese concepto y hizo todo un juego, y el juego es buenísimo, altamente recomendado. En el teléfono, lo puedes jugar en el teléfono, lo puedes buscar en jugarlo en la tableta, así aprovechas y tienes más espacio. Uh-huh. Y entonces tienes estos blobs como de brea líquida, qué sé yo. Sí. Y entonces vas haciendo la cercha y tienes que muchas veces llegar del punto A al punto B para que lleves los blobs hasta allá. Es bien bueno, ellos se salen de la rutina de simplemente hacer triangulitos y cositas, y entonces hay muchas mecánicas envueltas. Si ha jugado el de Bridge Constructor. Sí, que hicieron con el crossover del otro juego de los puentes. Sí, sí, pues es un concepto en esa línea. Por cierto, yo no he terminado ese, el de Portal Bridge. Yo lo tengo para PlayStation y lo empecé a jugar, pero no lo he terminado. Pero también es ese concepto. Nice. Yo cuando vi el trailer pensé, dije, esto es un juego para gato. O sea, sí. No lo imaginé. Sí, so ese yo diría que es el main mío. Claro, está Final Fantasy VII, también es obvio. Más esperado. Obvio. Yo ese me voy day one y voy a tratar de jugarlo. No, desde ahora les adelanto que no lo voy a jugar en el canal. Pues ese juego es para mí, es para yo disfrutármelo. Sí, sí. Yo diría que esos fueron los míos dentro del stream. Y a ti, Alex, ¿cuáles te llamaron la atención? Bueno, obviamente el de Final Fantasy VII Rebirth, ¿verdad? Porque enseñaron más contenido, se siguen viendo... unos conceptos dentro de historia que obviamente no disfrutamos en la versión original, que eso también es lo que a mí me tiene intrigado. Y más yo que estaba jugando Crisis Core, estoy viendo, pues obviamente, unos personajes, unas cositas. Yo digo, ven acá, ¿esto será dentro del juego o estos serán flashbacks dentro de la historia? Eso es lo que a mí me tiene con la mente un poquito, Dios mío, Cristo, ¿qué están haciendo aquí? Entonces, ese trailer, obviamente, ¿verdad? Todo lo que saque Final Fantasy VII Reaper por ahí para abajo, yo estoy pompeado. Ahora mismo, así, de lo que me acuerdo, vimos más trailers, más información de The First Descendant. Ese juego yo lo probé con moto, nos gustó. Este juego, esto es un juego que, de verdad, yo espero que todo lo que hayan demorado venga bien. Este juego, el demo salió, fue en el 20, bueno, fue este año. Bueno, no, eso no fue este año. Creo que eso fue el año pasado que salió ese demo, o a finales, no me acuerdo. Y yo jugué con moto, y este juego sale en el 2024. O sea, todavía falta un montón para ese juego, pero vimos aquí y se ve mucho mejor de lo que jugamos en el demo. So, tenemos fe de que ese juego venga chévere. Me interesó también Helldivers 2. Lo vi como que un juego como para conectarnos cuatro panas a simplemente destruir, hacer canto todo sin cogerlo en serio. Tú sabes, me llamó mucha atención Helldivers 2. Y tengo que también aceptar que se vio bien impresionante el jueguito que van a sacar los creadores de No Man's Sky, el que prácticamente ahora es en la Tierra. Que según ellos estuvieron explicando, pues prácticamente el planeta Tierra es completamente tuyo. O sea, para explorar, buscar. O sea, eso va a ir generando poco a poco según tú vas explorando y vas avanzando. El término en inglés que sale más fácil, en español no me sale. Procedurally generated. Exacto, gracias, Gato. Pues así que va a tener esa mecánica. So, para los que le encanta No Man's Sky, con todas las mejoras que le han dado, pues ahora viene este jueguito. So, hay un montón de gente bien pompia con eso. Se vio, no es que lo vaya a comprar, pero se vio bonito y me gustará ver gente que le meta de verdad a sacarle el jugo a ese juego. Y nada, y hay unos cuantos trailers también que obviamente juegos de acción y eso que uno pues le llama la atención. So, esperando el 2024. Hubo unos cuantos anuncios de juegos que nos quedamos como que, ¡ah, brutal! Para el 2025, como que, ¡diablo, en serio! 2025, what gives? De hecho, anunciaron dos juegos que honestamente son independientes para el 2025 y ya tú tenías un trailer de un poquito de gameplay del juego y uno se queda como que, pero 2025, con esos visuales, pixelados, algo así, ¿por qué tanto? Pero nada, whatever. Pero sí, estamos pompidos con un par de jueguitos, so ya, looking forward. Hay un mes que va a estar bien, bien fuertecito para los bolsillos de los gamers. Y es el mes de febrero. En febrero salen como tres o cuatro juegos fuertes de los que anunciaron en los Game Awards. Salen en febrero, o sea. Uy. En febrero sale Final Fantasy, ¿verdad? Sí, creo que ¿qué sí. Más, o sea, ¿qué más sale? Ay, Dios mío, es que tendría, no me acuerdo ahora mismo, tendría que buscar, pero, ay, padre, eran dos o tres juegos más. Es que, después buscamos, pero sí, hay unos cuantos fuertecitos que salen en febrero, gente. Yo por lo menos en enero estoy con Tekken, en febrero estoy con Final Fantasy. No, tranquilo. Pero bueno, el Grand Theft Auto 6, pero Grand Theft Auto 6 falta un montón. No, eso es 2025. Sí, eso no hay break. Pero sí, después con calma, por ahí compartimos, ¿verdad? La fecha, ¿cuáles son los que salen en febrero? Pero sí, hay un par de jueguitos fuertecitos ahí. Soy ya usted, evalúe. Si puede o no puede, no se deje llevar del culo ahí, que después se quiebra. Así que, ya, espérate, en febrero me parece que sale el de Suicide Squad, me parece. Es uno de los que sale en febrero, creo. Me está que sí, ese es uno. Obviamente, el de Final Fantasy. Creo que el de No Man's Sky también estaba anunciado para febrero. Yo digo No Man's Sky, perdón. El de, ¿cómo es? Don't Leave the Fire o Leave No Fire. ¿Cómo es? Ese es el nombre de ese juego. Yo sé que tenía no en el, no, en el título. No, ¿verdad? No. Algo así, pero ya. Yeah. So, nada, busquen por ahí información de los que salen. Todavía, nosotros usamos la fuente de Game Informer. Yo no sé si Game Informer ya actualizó. Ellos tienen un calendario de todos los releases. Yo no sé si eso es lo que está chequeando, Gato. Sí, lo estoy mirando acá. En febrero, ahora mismo en agenda, en su documento, tienen Granblue Fantasy Relink, Persona 3 Reloaded, Suicide Squad, Kill the Justice League, Helldivers 2. Banishers, Ghosts of New Eden, Ultros, Tomb Raider 1, 2, 3, Remaster. Ah, la colección. Mario versus Donkey Kong. Mira para allá. Mario, well, yo no he escuchado ese. Sí, ese salió en el último Direct. Se ve gufiado ese juego. Okay, Nightingale, Open Roads, Pacific Drive, Star Wars, Dark Forces, Remaster. y Final Fantasy Rebirth. So, yeah, hay unos cuantos ahí para romper el bolsillo. Sí, hay unos cuantos. So, yeah, preparen. Yo por lo menos, obviamente, obligado, este, Final Fantasy. Eso, de verdad, hay una discusión. Y el de Mario vs. Donkey Kong está super cool. Básicamente, gato, esos son minigames del universo de Mario vs. Donkey Kong, pero por lo menos lo que enseñaron en el Direct, sí hay unos cuantos modos clásicos, pero han puesto un montón de modos nuevos en ese, y inclusive tiene hasta boss fights y todo. Y luego se ve súper chévere para jugarlo aquí en tu casa o online. Digo, no sé si tiene online, pero yo imagino que sí, que va a tener un versus online. So, se ve gufiado, ese poquito se ve. Después con calma te buscas un trailercito y lo ves. Lo puse ahora mismo para tener una idea. Y sí, no, está bien chulo, se ve chulo ese jueguito de Mario versus Donkey Kong. ¿Okay? Y nada, lo que tú esto, mira, vamos a poner aquí al día en el chat rápidamente. Veo que por ahí está Bernardi. Saludos, Bernardi, bendiciones para ti también. Gracias por ese rizo, by the way, Bernardi. También está de RP. Saludos, gente buena, los llevo. Gracias, tranquilos. Tienen lurk, disfruta por ahí, tranquilito. También tenemos que Mr. Chucky Dragon hizo un rizo también. Muchísimas gracias, Mr. Chucky Dragon, saludos y bendiciones para ti. Dice Arte Latino, en mi lista tengo, bueno, mira, en la lista de Arte Latino tiene por ahí a Jurassic Park Survivor y Dragon Ball Sparking Zero. Nice. Ya el de Jurassic Park se vio chévere. Ya lo sí, me ya, sentí ya que estaba en la película, mano. Ya que Capcom le ha pichado a Dino Crisis. Es como que alguien tenía que salir y hacer algo. Algo tiene que salir de dinosaurio, es obligado. So, yeah. Se ve interesante la premisa, ¿verdad? Este, es como si, por lo menos por lo que pudimos entender, es como que esta persona la dejaron stranded después de los sucesos de Jurassic Park 1 y la dejaron stranded y ahora tiene que sobrevivir. Fue al baño un momento y cuando regresa ya no había nadie. Se quedó la Mia Khalifa de ahí atrás. Así, gente, sí, dije, sí, porque están diciendo que se parece a Mia Khalifa, no sé en qué, pero pues, whatever. Saludo a Mia, que nos ve toda la semana. Así mismo. Bueno, pues, gente, vamos a continuar por acá. Y aparte de los Game Awards, esta semana se rompió la internet porque Rockstar estrenó su trailer para Grand Theft Auto 6. A este momento, ese trailer en YouTube tiene sobre 10 millones de views. Me parece que rompió un récord en cuanto a views en tiempo. Wow. Yo fui uno que... esto salió el martes. El martes yo llevo a mi nena a la escuela a las... Ella entra a las 7:40. Y manejé hasta el trabajo, llegué hasta el saneamiento y en vez de bajarme para ir para el trabajo... Salí por el teléfono porque yo iba a ver el trailer, eran como las 8:05 y yo ahí para verlo. El trailer dura 90 segundos y vino con el estilo característico de Grand Theft Auto. Ellos claramente inspirándose en los sucesos reales que suenan demasiado locos para ser realidad, pero lo son. Y entonces, como se rumoraba, van para Vice City en esta ocasión, pero es en tiempo moderno. Y en ese tráiler, que si usted no lo ha visto, le sugiero que lo vea, particularmente si a usted le gusta Grand Theft Auto. Y si usted sigue por ahí los reportajes de Florida Man, Florida Woman, va a reconocer varias cosas. Mm-hmm. Oh my God, so están parodiando... todo eso. La protagonista es una fémina, primera vez dentro de la saga de Grand Theft Auto. Se rumora que puede que sean dos personajes principales, porque ella tiene una pareja, no recuerdo si le están llamando Jason o... tiene un nombre que sacaron de algún comunicado o algo así. Se está rumorando que puede ser que sean dos personajes y... pero ya, no hay nada confirmado. Haría sentido, ya que ellos con Grand Theft Auto 5 vinieron con este sistema excelente de poder cambiar entre tres personajes. Mm. No me sorprendería que vengan con un sistema para cambiar entre ellos dos. Vamos a ver qué sucede. Como yo lo anticipaba, una vez saliera el trailer, el juego iba a pasar más de un año para que saliera, porque típicamente Rockstar ha hecho eso con sus juegos anteriores. Ellos cuando finalmente sacan ese primer trailer, el juego todavía se tarda un año o más en salir. So, yo estaba como que, oh my God, ojalá esta vez sea diferente y salga en el 2024. No. Son 2025. Sí. Sumamente impresionante lo que se vio. I'm there day one. Hay rumores de que ese juego puede costar más de $70. Vamos a ver. Yo estoy apuntado. Yo estoy apuntado. Rockstar, los juegos de Grand Theft Auto a mí me encantan. So, I'm there day one. Ese día me lo cojo libre del trabajo. No, definitivo, definitivo. Yo por lo menos vi así por encimita el trailer. Más vi videos que hicieron comparando los, ¿verdad? Las comparaciones de que hizo, va a ser Rockstar en el juego con sucesos de la vida real y buscaron clips y videos de dónde fue que sacaron inspiración para La mujer con los insertar en. martillos. Sí, no, o sea, y pues pusieron, mira, esto sí pasó una vez, una señora que está con un martillo amenazando a una persona y qué sé yo qué. Lo de la chica bailando encima de la capota también, o sea, la gente, pero y esta mujer, o sea, haciendo twerking encima de un carro, o sea, a velocidad. Entonces, también lo del tipo que le llaman el Joker de la Florida, todo tatuado, que de hecho, hay por ahí una información que aparentemente el tipo pidió comunicarse con los desarrolladores de Rockstar. O sea, como que dijo, espérate, espérate, espérate, espérate. Te están haciendo este personaje inspirado en mí. We need to talk. O sea, y el Se tip, sí. va a lamber porque ya eso se ha visto en corte para Grand Theft Auto 5. Por allá salió Lindsay Lohan alegando de que uno de los personajes, la Ah, hija de sí. Michael, estaba altamente modelada de A ella y ella. qué sé qué, y eso no fue para ningún lado. No, y si tú buscas la foto del tipo, del real, con el personaje ficticio del juego, en nada. Tiene la cara tatuada, ni el patrón de tatuaje tan siquiera es el mismo. El tipo tiene la cabeza raspa, el de juego tiene el pelo pintado. O sea, en Sí, nada, en nada. no. Lo que va a hacer es perder el tiempo. Exacto. Puede estar buscando el Easy Money y no se le va a dar. Anyhow. ¿Qué más? El tipo regando planta, un señor mayor con Con el prácticamente un G-string. distro. El video, pues, una persona que sí, que en efecto estaba bregando en jardín con un distro puesto en la Florida. O sea, lo de los cocodrilos, que saben que eso es algo bien prominente en la Florida, más en las áreas que son pantanosas. Ahí en el juego se ve que salen y atacan a la gente. Entonces, en fin, o sea, las similitudes son una cosa increíble. Y sí, me gusta el setting. Me gusta lo que están haciendo. Este juego va a ser una cosa, o sea, el mapa, ya compararon, es más grande que el del 5. Y ya de por sí, los creadores de internet ya le pusieron localidades reales de la Florida en el mapa. O sea, mira, aquí está Miami Beach, aquí está esto, aquí está lo otro. Y como que, ok, nice. Bueno, Moto quiere que pongan a Gainesville, pero yo creo que no se le va a dar. O sea, está difícil. Pero sí, el juego se ve que va a estar duro, duro, duro, duro. Así que es el 5 y todavía hay gente que le mete durísimo. Hay mucho contenido de Grand Theft Auto 5, especialmente estos jugadores que hacen el juego de rol dentro de Grand Theft Auto 5. Y con tantos mods que han salido para PC, ese juego ha tenido una larga vida brutal. Así que, pero nada, gente, todo tiene su final. Ya se acerca oficialmente el final de Grand Theft Auto 5 y por ahí viene Grand Theft Auto 6. Oye, y los felicito de la espera, valió la pena. So, espero que sea del agrado de todos ustedes, los fans de esta serie. Alex, queremos verte jugando Grand Theft Auto 5, mano. Ay, mi madre, yo estoy jugando con los Open World, pero es que ese juego está demasiado de grande, mano. Está grande. No, no. Fíjate, después que tú te mantengas en historia, de misión de historia a misión de historia, no. Es doable. Yo me he pasado Grand Theft Auto 5 como 3 veces. De hecho, la última vez me lo pasé en el canal. Sí. Pues yo lo compré en PlayStation 3, lo compré en PlayStation 4, en PlayStation 5 creo que lo dieron gratis, o hubo un upgrade, o I don't know, yo sé que yo lo tengo PlayStation 5 también. Sí, no, gatos tienen todas las generaciones de PlayStation últimas saliendo, así que ya, yeah, let's go. Fan, fan, Yes. big fan, al fin, big fan. Y ese juego, cada vez llevo más vida y sigue encontrando cosas en Grand Theft Auto 5, cuevas ocultas, referencias. Bueno, ese juego tiene tantas y tantas cosas. Que de verdad que le metieron demasiado. Y empecé. ¡Oh! Peor, pero los mods de PC están al garete. Están al garete. Pero, anyhow. Bueno, vamos entonces, déjame checar por ahí. Dice, me encantó, tengo curiosidad de cómo se quedó. Ah, le está hablando Arthur de referiéndose al juego de Jurassic Park. Yeah, eso está interesante la premisa de ese juego. Bueno, dicho eso, vamos a separar nuestra próxima noticia. Y esta tiene que ver con un trailer. Por eso yo no mencioné tanto cuando Gato me preguntó qué trailer me gustó. Y obviamente esto no es un trailer full. Más bien es un teaser trailer. Y fue que durante la presentación de los Game Awards se estuvo anunciando que ya están trabajando con un juego de Marvel basado en el personaje nada más y nada menos que The Blade. Esto a mí me cogió por sorpresa. Yo no sabía que había un proyecto de Blade. Yo lo único que último que sabía es el proyecto de Wolverine. Pero yo no sabía de Blade. Cuando dan un CGI trailer ahí, qué sé yo qué, cuando de momento pues pasa con el trailer y uno se queda como que, no, wait. Así cuando la icónica es para todo el mundo. Bueno, aquí todo el mundo, ¡wow! O sea, un juego de Blade a esta altura, excelente. Bring it. A mí me encanta Blade como personaje. Por lo menos lo poquito que pudieron informar de juego es que este juego se va a estar sacándose, marcando el aniversario del personaje de Blade. 50 aniversario de este personaje dentro del universo de Marvel. Y estuvieron hablando que este juego va a ser un juego de acción en tercera persona. Yo fui uno que dije, gracias, gracias, gracias. Sí, porque un personaje tan icónico como Blade, vale la pena que usted lo vea en pantalla, no en primera persona. O sea, que por lo menos si lo ponen en pantalla, pues maybe tiene upgrade de ropa, de armadura, skins diferentes. So, ya, cuando dijeron eso, yo, ok, puedo estar tranquilo de que este juego, pues, tú sabes, va a ser lo que yo espero y más. Estoy hablando que la historia del juego se va a estar situando en una ciudad de París que ha sido plagada por vampiros. Y obviamente, pues, le toca a Blade acabar con esta amenaza, ¿ok? Así que ya, yo estoy súper loco con esto. Esto falta un montón. Esto apenas está en pañales, pero ya sabemos que por lo menos oficialmente por ahí se acerca un juego de ese personaje, de ese clásico personaje, el que comenzó el MCU en el cine, Mr. Blade. Así que ya, yeah, let's go. Yo estoy pompeado con ese jueguito, mano. De verdad. Digo, ya. Yeah. Yes, a mí me gusta la idea del proyecto. Vamos a ver con qué vienen, pero yes, Blade es super cool. Sí, no, chacho. ¿Qué es más cool? Un matavampiro con capa larga, gafas de noche y que tenga pistola y más una espada. O sea, hello, you're down. O sea, badass. Yes. Badass, badassísimo. So let's go con Blade ahí. Bueno, pues vamos a continuar por acá. Vamos para la última noticia de semana y regresamos nuevamente a Grand Theft Auto. Gente, ¿esto fue Game Award o Grand Theft Auto? Es lo que hubo esta semana. Resulta, si usted no lo sabía, Netflix tiene videojuegos. Sí, tiene videojuegos. Si usted accede a su aplicación de Netflix, ya sea por su, you know, su teléfono o por su tablet, te va a dar cuenta que entre las películas le ofrece el videojuego y eso lo va a llevar a la respectiva tienda. Yo no tengo experiencia con iOS, pero en Android, tú le das y te va a llevar al Google Play Store y entonces tú descargas esos juegos y funcionan súper bien. No tienen anuncio. Y son gratis, es parte de su servicio de Netflix. Pues resulta que van a estar añadiendo la trilogía de los Grand Theft Auto, las que salieron, los Definitive Edition que salieron hace como 2 años atrás, pues los van a estar sacando. Y son gratis, usted tiene Netflix, así que búsquese un controlcito, búsquese su tablet y aproveche si es que le interesa, si no lo jugó en su tiempo, quiere rejugarlo, ahí tiene la oportunidad y aproveche y juega de los otros, que yo creo que no mucha gente sabe que tienen acceso a videojuegos vía Netflix y yo no quiero que lo quiten, yo quiero que sigan añadiendo juegos, pues han añadido jueguitos chéveres. ¿Te acuerdas el juego este de 12 Minutes? Sí. Está en Netflix. Wow. So puedes descargarlo. Wow. Y lo juegas ahí. So hay cositas chévere, chévere, chévere. Y si a usted le gustan los juegos de estos, de combinar tres como Candy Crush o algo así, tienen jueguitos de eso y no están atados a microtransacciones que lo van a bombardear a usted, no, porque están ahí para que usted se lo disfrute. Eso es una dinámica muchísimo mejor. Particularmente hay uno que se llama Kittens, como una mezcla de Cat and Mittens, y es de eso, de conectar tres. Y entonces, pero la temática son gatos y bolitas de yarn. Ah, pues bien. Si a usted le gusta ese tipo de juego, ahí está, totalmente gratis. Ya, tienen hasta tienen el juego de Sonic Prime Dash. Yes, tienen el de los Ninja Turtles. Ya, sí, mira, lo estoy viendo, sí. Revenge. Yes. What? Sí, conéctele un control a su dispositivo y aprovechalo. Sí, gente, que usted puede conectar un control vía Bluetooth a su dispositivo móvil. Yes. Mira, mira, tiene una que te gusta, gato. Mira, Narcos, Cartel Wars Unlimited. Yo lo bajé. no lo jugué mucho porque requiere realmente aprender cómo funciona, porque es un juego de... Es como decir este... ¿cómo se llamaba este? El juego del theme park. Roller Coaster Tycoon. Roller Coaster Tycoon. Es algo así, porque tienes que estar manejando tu negocio, pero en este tu negocio es narcotráfico. Es como que, oh, wow, esto bien es... Bien productivo y con una buena enseñanza. Ya, yeah, requiere sentarte y dedicarle tiempo a aprender todo eso, y es como que, sabes que yo no tengo tiempo para ahora. Es como el juego este de Jurassic Park, el de manejar el parque. A mí me encanta ese tipo de juego. Sí. Pero actualmente no tengo el tiempo de poderme sentar y aprender y dedicarle. Y es sí, como que... Ese jueguito, si ese jueguito uno mínimo, tiene que por lo menos meterle una horita, dos horas todos los días para ir construyendo. Porque si te juegas hoy y no esperas hasta la semana que viene, no adelantas nada. O sea, sí, porque uno se le olvidan los detalles. Hay muchos detallitos y cositas que ese tipo de juegos, en mi opinión, la experiencia, yo creo que la mejor que uno puede tener es en un dispositivo móvil. O sea, que tú puedes sacar 15, 20 minutos en un break, entra, administra y te vas. Y al otro día lo mismo. O sea, y ahí puedes aprovechar. Tú sabes, pero ya, pero yo entiendo tu punto también. O sea, a uno le gusta también pantalla grande, usar el keyboard y mouse, el APC, pues se hace más fácil, claro está. Pero sí, esos juegos requieren, como muchos juegos requieren tiempo que lamentablemente muchos de nosotros pues no tenemos. sorry. Pues hermano, pues interesante eso de Grand Theft Auto, eso ya, buen tip ahí para nuestros amigos. Eso ya, de verdad que no sabía eso de los juegos que no tenían ads. So ya, yeah. Yo empecé a chequear ahí, ya creo que ya vi uno que me interesa. Esto es de puzzle. Hay uno de golf, pero no es el típico golf de este del campo y qué sé qué. Es como si fuera mini golf, pero ni tampoco. Es como un mundo ahí bien loco, un arte minimalista. Y entonces sí, tú le das a la bolita y la llevas de aquí a allá, pero los mundos son bien locos, está bien cool. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero está ahí entre los de Amazon. Si quieres algo en esa línea, y nuevamente, no es el típico golf, es iCandy. Es iCandy el juego. Súper chulo. Vamos a chequearlo entonces, porque sí, si no tienen ads, I'm down. Yes, eso es lo mejor. Eso es lo mejor, sí. Pues, nada, gente, pues esas son las noticias para esta semana. Déjame chequear un poquito por aquí en el chat. Dice Artel, Jurassic World Evolution 1 y 2, y yo tengo que sacar un domingo para poder jugarlo, ¿really? Un domingo, pobre de ti, Arthur. Yo tengo el 1, yo lo jugué bien poquito, y es como que, quisiera jugarlo más. ¿Quién era de la comunidad? Era Arthur el que le metía chévere a ese juego, ¿era Arthur? ¿Quién era el que era Superstar. Era Superstar, era así, sí, que le metía chévere a ese juego, sí. Nice. Oh. Sí, lleva un par de horas. Sí, me imagino que sí. Ah, sí, tú. Sí. No, él dice que era él que lo jugaba. Era él. Ah, ok. Sí, yo decía, coño, uno mucho más. Sí, era Arte que le metía ese jueguito. Yo también. Por ahí también salió hace algunos meses atrás. Bueno, yo digo que salió. Puede ser que lo que ya haya visto era el beta. Pero City Skylines 2. Oh, sí. El primero yo lo tengo y traté de dedicarle tiempo, pero me caí. Pero también a mí me encanta muchísimo City Skylines. Ese también está para algún día, cuando me retire, pues me digo. Con todos los updates, Skyline. Con todos los fix y todo. Exacto. Sí. O con los mods. Yo he visto videos de mods donde cogen algún sistema en particular de la ciudad y lo profundizan. Por ejemplo, el manejo de tráfico. Lo que tiene el juego es bien básico. Pero hay mods donde tú básicamente te vas al nivel de los carriles. Y puedes definir este carril es solamente izquierda de tal hora a tal hora. Y wow. como si estuvieras a ese nivel dentro de una ciudad, donde puedes configurar cada intersección y todo eso. Es como que, wow, esto es hacerlo más real, pero a la vez también más difícil. Nice. Super cool. Bueno, pues, estamos al día en el chat. Estamos al día, vamos a continuar por acá, vamos para las publicaciones. Nuevamente, no compré nada de lo que sale esta semana, pero ya que lo mencionamos, sale Bear and Breakfast para ¡woo! PlayStation 5 and 4, Hammer Watch 2 para Switch y PlayStation 5, Grand Blue Fantasy versus Rising para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. House Flipper 2 para PC. Palia para Switch. Pokémon Scarlet and Violet, The Hidden Treasure of Area Zero. Esto me imagino que es un DLC, una expansión o algo. Sí. Me faltó The Indigo. Diablo, se quedó sin. Yeah, business, se quedó sin nombre ese juego. Yes, eso. Digo, ese contenido. La mitad del file es el nombre. Y faltó poner Collector's Edition ahí al final también. Super High Turbo. So, eso es lo que hay en publicaciones. Vamos ahora para el tópico de esta semana. Y Alex, está mega fácil para acabar el año. Antes de ir para allá, por ahí está Captain Jack. Saludos, Captain Jack. ¿Cómo estás? Buenas noches. Capi. Bueno, Alex, ¿está usted listo? Bueno, pues vamos para la última clava del zinc de este 2023, con la bóveda misteriosa. Tú sabes que este año yo he tratado súper bien. No, acuérdate, yo no tengo problema contigo. Gio es el que tiene problema contigo. Dice por aquí. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos un personaje de fantasía. Que surgió en 1989. Este personaje protagonizó un videojuego que salió originalmente en arcade, pero no era el único protagonista, compartía la escena con dos personajes más. Este personaje vive en un mundo medieval y ha luchado contra muchos enemigos muy poderosos, que incluyen trolls y dragones y esqueletos y la business. Y su objetivo es salvar al mundo de la tiranía de Death Adder. ¿Sabes quién está en la bóveda misteriosa, Alex? Ah, diantre. Bueno, ok, sé quién es. Sé que es el estamos hablando de Golden Axe. Digo, Golden Axe. Es el juego. Exacto, Golden Axe. Ese es el juego. Son tres personajes, está la guerrera, ¿verdad? La amazona, está el duende y está el típico guerrero de rubio pero largo, fuerte, ¿verdad? Pero el nombre, ahí vienen, ¿cómo era? Diantre, el nombre de ese personaje. Oh my God. ¿En serio? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, y eso, que enseñaron el nuevo que viene por ahí, que es en 3D. Oh my God, sí, por eso, a eso viene, porque Sega, dentro de los Game Awards, tuvo su trailer donde dieron a conocer que estaba trabajando. No lo mencioné, que fue uno de los favoritos, año pasado. Yes, ese es como que, wow. Lo que vi de Golden Axe y lo que vi de Street of Rage no me llamó la atención, pero fine. Shinobi se ve bestial. Yes, ese sí. Pero los otros se fueron 3D y es como que hay que esperar que saquen más de esto, pero sí. Pero es una sorpresa como que era que Sega tirara algo, eso fue algo como que unexpected, sí, y de la forma que lo tiraron como que oh my goodness, pero nada, déjame tirar, ¿cómo era que se llamaba el rubio ese, el guerrero ese? Axe, sí, muy ¿verdad? Bien, ah, yes, claro. Así se llama el personaje, de hecho se llama Axe Battler. Okay. So, como si fuera Axe Battle, but con R al final en el apellido. Y Axe sin la E, so es AX. So, muy bien, Alex. GG, te lo dije que estaba fácil. Cacho, tuve que mira, busca el hondo para allá abajo. Para... sí, porque uno empezaba el juego y uno siempre, para aquellos tiempos, cuando se dan juegos así, no habían como que muchos cutscenes, de intro. Y cuando era un juego que tuve que jugar por primera vez, pues tú lo ponías y tú dejabas que la música corriera en el child screen. Y para escucharle, momento, cambiaba alguna información y era de los personajes. Con las letrecitas así, scrolleando. Y te ponían los nombres de ellos, ¿o sí? Eso es lo que teníamos de cutscene para aquella época. Yo jugué tanto Golden Axe en Sega Genesis, mano. Golden Axe es muy bueno, muy bueno. Yo vine a jugar el 2 ya después de su tiempo y el 3 lo vine a jugar acá estando en Twitch. Uh-huh. El 1 me sigue gustando más. Esos jueguitos no pasan de moda. Bueno, tenemos por ahí hecho, llega a Missy Gitana, fin en preciosura. ¿Qué está pasando? Saludos, Gitana, mi corazón cafetalero. Qué bueno verte por ahí. Que están los muchachos ahí saludándose unos a los otros. So, Gitana, bienvenida acá a nuestro último podcast del año. Y así es, cerramos el año en grande. Yeah. Bueno, Ahora vamos para qué es la que hay. Así que, Alex, Gato, pausa. Tu listongo está bien. Tú te mandaste. Voy a arrancar yo, voy a arrancar. Papi, yo. Te mandaste. Pues, gente, Street Fighter 6, se supone que yo jugara a Spider-Man el miércoles y se me olvidó de remate, de que me lo acordaron. Me van a llevar a Daco. Me dicen, mira, la del decía que iba a ser este Spider-Man hoy. Ups. Se me olvidó. Para que tú veas que están pendientes a la pantalla, sí, del final del stream. Y sí, yo, ups, sorry. No me acordaba. Pero sí, gente, estuve jugando Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 está ahí medio en el olvido, por ahí viene Tekken 8, así que se seguirá quedando. Pero ya, seguimos jugando Street Fighter. Street Fighter. ¿Sabrás que regresé al modo este de World Tour? Mano, eso no se acaba. Eso sigue. Yo no sé, ellos han alargado el chicle tanto. A mí al principio me gustaba, porque es como que, poco a poco, y te da la oportunidad de aprender diferentes personajes, y el mix and match, de que coges la magia de este, y la magia de este otro, y se la pones a tu personaje, cool. Fantástico. Ya yo sé jugar, ¿por qué me siguen llevando a ese ritmo? Ayer hice una misión donde me pedían que jugara con los controles modernos. Mira, ya yo tengo, qué sé yo, 20 horas en la porquería de historia esta. Si no quiero controles modernos, ya a estas alturas no voy a jugar. No. Tuve que cambiar a controles modernos para hacer una pelea. Pues el juego quería que yo tratara controles modernos. Damn it. Anyways, pero sigue. Por más que hago, no se acaba. Y es una pérdida de tiempo porque vas de aquí y entonces te mandan acá, coges al mapa y hablas con alguien y regresas para acá, puede ser que hagas una pelea y ya estoy, pero que cansado. Yo creo que no voy a terminar la historia, te lo voy a dejar ahí, sigo jugando Rank. Uh-huh. Me puse a jugar Rank con Manon y me gustó Manon. Ahora estoy jugando con Marisa también, uh-huh, lo cual es raro, porque aunque fíjate, yo juego con Ionda. Pero es raro porque a mí me gusta tener siempre un proyectil. Cuando me siento un poquito apabullado, por lo menos el proyectil me da un poquito de respiro, que es lo que me reorganizo. Uh-huh, uh-huh. Y Manon no tiene proyectil, Marisa no tiene proyectil, y estoy jugando y me estoy disfrutando un montón. En contraste, mano, Jamie, I don't know, gente que juega con Jamie, juega salvaje con Jamie, apabulla uno. Y yo como que no, con Jamie como que no voy para ningún lado. Igual con Luke. Hay algo de Luke que, qué sé yo, a mí como tal no me cuadra. Y yo Luke lo encuentro como tanky, no sé por qué. No, fíjate, él es bien rápido. Yo no lo encuentro fluido. I don't know, es como, él es bien rápido. ¿Tú has visto el proyectil de él? Sí. Eso. Como una metralleta. Es bien difícil de que me pega constantemente. Es algo en la línea del proyectil de Guile, donde es rápido, el recovery es rápido. Uh-huh. Es bastante incómodo, pero para yo jugar con ellos como que no me llama la atención. Uh-huh. Por lo pronto, pues seguiré jugando con Marisa. Y sigo así. Yo creo que ahora lo que me voy a dedicar es a subir todos los personajes a platino. Y ya de platino, de ahí no voy a salir. Mi mejor personaje y onda está Platino 3. Y tengo que sentarme derecho para jugar en Platino 3. Sí, lean forward. Sí. Lean forward, la cosa se pone seria. Sí. Pero eso básicamente es lo que he estado haciendo. Nice. Nada más conmigo. ¿Qué tal contigo, Alex? Mira, antes de pasar conmigo, Gitana te dice que ella ha estado jugando Mortal Kombat 11, la historia. Nice. Espero que te lo disfrutes. Yeah. La historia está buena. Sí, está muy buena. Así que, GG. Bueno, en mi caso, pues nada, como siempre, pues sigo con el culto de Fortnite con los muchachos. Ahora mismo, pues Fortnite, básicamente, Fortnite ha cambiado de una manera bien, bien, bien radical. Los muchachos estuvieron hablando de Fortnite la semana pasada. Pero ya Fortnite básicamente lo están convirtiendo poco a poco, está evolucionando a una, ya no es simplemente decir Fortnite el juego. Fortnite se está convirtiendo en una plataforma de entretenimiento en el cual tú dices Fortnite y es eso. Una plataforma en la que tiene un Battle Royale, ahora tiene el nuevo modo de Lego Survival, hoy salió el modo de Fortnite Festival, que es un juego rítmico musical, y el área creativa, o sea, donde la gente hace mapa y todo esto. O sea, básicamente eso es lo que poco a poco este universo está evolucionando. Usted va a entrar a Fortnite y es una plataforma de diferentes conceptos de entretenimiento en el cual usted escoge donde usted quiere estar. Así que ya, esto a mí me está cogiendo por sorpresa. Yo no pensé que Fortnite iba a evolucionar a esto, pero ahí van. Ahí van, están comenzando a integrar los IPs de Epic dentro del juego. Ya lo han hecho otras veces, pero ahora están haciendo de una manera que hasta inclusive juegos dentro del juego con esos IPs. So, yeah, o sea, Fortnite es una máquina, una cosa, o sea, está todo el mundo súper juqueado con el modo de Lego. Yo todavía no he entrado al modo de Lego, no está bien juqueado, mucho está bien juqueado, ahorita está Gitana jugando, le están metiendo duro, duro, duro al modo Lego, y aparentemente por lo menos todo lo que he visto y todo lo que he escuchado, a todo el mundo le está encantando el modo ese de Lego. Ese modo de Lego me pinta que es lo que era Save the World originalmente, ¿eso es? Sí, prácticamente, okay. Tú vas colectando materiales, vas construyendo, de momento pues salen enemigos, pero obviamente en el mundo del Lego, esqueletitos y monstruitos, yes, y cosas, tú sabes, y tú vas matándolo, vas cogiendo resources, te mandan a hacer misiones, y cuevas para buscar materiales para seguir construyendo, o sea, es básicamente eso, es un Save the World, pero Lego. Yes. Yo me acuerdo cuando salió Fortnite inicialmente, Fortnite era Save the World. Uh-huh. Ese era el Fortnite, ese era el default. Y entonces era, me parece que tú pagabas como un Founders Pass or something like that. Sí. Y después salió Battle Royale. Entonces era Fortnite Battle Royale, uh-huh, para distinguirlo del Fortnite. Uh-huh. Y después Battle Royale se convirtió en el default. Entonces Fortnite era el Battle Royale era Fortnite, pelado. Mm. Y entonces el otro se convirtió en Save the World. Sí. De hecho, el Save the World se supone que en algún punto iba a ser free to play, pero a nadie le interesaba. O sea, yo sí, no sé en qué quedó eso. Pero sí, como tú dices, Fortnite se está convirtiendo en una plataforma. Mm. Me parece muy inteligente. ¿Te acuerdas que Epic tenía un juego que era un Battle Royale, pero con luchadores? Ajá, ajá. Claro, ellos lo que tenían era que coger los personajes de Fortnite y los skins que uno tiene y meterlos ahí en un modo. Y se hubiese vendido, se hubiese estado mejor sold. Sí, no descarto que lo hagan porque ellos tienen todas esas mecánicas y dinámicas y cosas y conceptos. Uh-huh. O uh-huh, probablemente lo meten ahí como un modo adicional. Yeah. So, ya, yeah, todo falta ver, pero sí, ahora mismo está todo el mundo bien juqueado con ese modo de Lego, así que yo por lo menos tengo que ver a ver cuándo saco para jugarlo. Yo sé que todos los muchachos lo están pasando súper bien con el juego ese, con el modo. Ahora mismo, antes tú decías Fortnite y tu mente te transportaba al Battle Royale. Ah, vamos para Fortnite, pa piu piu. Ahora no, poco a poco, ahora tú dices, voy para Fortnite, ajá, ¿qué vamos a jugar dentro de Fortnite? Yes. O sea, mira cómo evoluciona. ¿Qué vamos a jugar dentro de Fortnite? ¿Lego, Survival, Battle Royale, Music Festival o qué? El de carrera, ¿ya salió? Sí, ya también está disponible. Ya, de hecho, se me olvidó mencionarlo. El de carrera, con los carritos de Rocket League. Y también, aparentemente, todo el mundo está bien metiéndole chévere. Lo brutal es que si tú juegas Lego Fortnite, o Fortnite Lego, como te quieras llamarlo, lo que tú vas haciendo, tú vas subiendo level. Y según tú vas subiendo level, te van dando estrellitas y vas subiendo level dentro de Fortnite. Y esas estrellitas son las que tú compras los artículos en el Battle Pass del Battle Royale. O sea, que no tienes que estar haciendo como que las misiones dentro del Battle Royale, con lo que tú hagas acá, esas estrellitas las puedes usar para comprar cositas que salen en el Battle Royale. So, de verdad que se las saben todas. Mira, por ahí llega el James con un rizo. Muchas gracias, Mr. James, por ese rizo. Saludos, qué bueno tenerle por ahí. Dice Captain Jeff Fortnite usando la receta de Nintendo, tirando a la nostalgia. Yeah. Y mira, Altelatino nos comparte aquí una información. Dice que está sorprendido de que Harmonix está trabajando en integración con los instrumentos Legacy de Rock Band. O sea, que imagino que vendrá un update que usted conecta los instrumentos de Rock Band a su PC o a su consola, ¿verdad? y son compatibles con el juego musical de Fortnite. So, ahí tiene. ¿Usted quiere un rock band nuevo? Pues ahora está dentro de Fortnite, papi. Y de hecho, yo es lo mismo. Tiene unas canciones por default, pero usted puede comprar canciones. Tiene una tienda de canciones. ¿Sabes? Misma mecánica de rock band. Lo mismo. Uh-huh. Lo mismo. Así que, bueno, y aparte de eso, pues también estuve jugando Super Mario Brothers Wonder. De verdad que todavía me faltan dos mundos más para terminarlo. De verdad que jueguito, me he disfrutado un montón. El juego está súper chulo, súper chulo. De verdad que los visuales, las mecánicas, un juego de la gente altamente recomendado. Ese jueguito de Super Mario Brothers Wonder. Si usted lo está esperando para Navidad, pues ya casi estamos hoy a 9. Ya casi. O sea, pero le va a gustar. A todos que lo jueguen le va a gustar. El jueguito que a mí me encanta muchísimo. Y nada, no sé si lo he mencionado otra vez. Ya acabé RPG, por fin. De verdad que juegazo. Nice. Juegazo, el Super Mario RPG. Juegazo, mano. De verdad que me encantó. Me encantó, me lo disfruté un montón. Obviamente, el ambiente remasterizado, excelente, excelente. Así que ya. Así que por lo menos de mi parte, en cuestión de videojuegos, nada más por el momento, brother. Bueno, pues gente, toca el cierre, pero antes de ir para el cierre, vamos a ir para acá, vamos a tocar unos puntos acá administrativos. Uh-huh. Toca revelar el update, la imagen actualizada del Motherload. Ustedes saben que todos los sábados se estaba revelando uno nuevo. Este sábado vamos a revelar dos nuevos. ¿No? Porque sí, porque así somos. vamos a revelar eso. Yo creo que ya lo puse. Ahora no estoy seguro. Déjame. Sí, está ahí. Thank you. Vamos allá, gente. Les recuerdo que usted, si es suscriptor del canal, válido al 31 de diciembre, el despedida de año, usted es sub del canal, usted está participando del premio del Motherload 2023. Este premio está valorado en sobre $300 y cuenta con 12 artículos y hemos estado revelándolos poco a poco. Esta semana los nuevos tenemos ahí un mini Simon y tenemos un rompecabezas. Añaden acá a la lista. Yo sé lo que hay en estos dos y está épico. Así que usted no se puede despegar de nivel escondido. El sábado que viene venimos con la penúltima casilla y luego la semana que le sigue con la final. Las cosas están salvajes ahí. Así que eso puede ser suyo simplemente siendo sub del canal al 31 de diciembre. A mí me encantaba Simon, ¿sabes? Oh, yes. Mi nena tiene ese mismo. Se lo regaló el tío el año pasado. Está gufiado. Es Simon. Yeah. El chat está pompeado. Mira, está todo el mundo ahí. Brutal. Ustedes son los pros. Y eso, ese sorteo es aparte del sorteo típico de SOP. Lo hacemos todos los meses. So, hay dos sorteos el 31 de diciembre. De hecho, Hay más de dos sorteos. Porque está el del Motherload, también está el sorteo mensual para SOP, pero también está el sorteo para las personas que voten en los Golden Bacalao Awards. Y para eso vamos. ¡Woo! Los Golden Bacalao Awards se van a estar celebrando el sábado 25 de diciembre por acá, por Twitch. Vamos a estar acá en esa gala que reconoce los valores bacalaísticos dentro del mundo de los videojuegos y de Twitch. Pero tenemos premios enfocados en actividades, eventos que se han hecho acá en Twitch, ya sea de nosotros o de la comunidad. Y hoy tenemos acá el formulario de votación. Este año el señor Sparrow fue quien definió las categorías y trabajó todo eso. Yo había estado fuera de estar activo en el canal por un tiempo. Pues tenía unas cositas que encargarme, pero I'm back. Pero ya a este punto yo vine y agarré lo que Gio escribió. Cogí y lo puse en el formulario y de ahí vamos en adelante. Así que hay más categorías este año. Hay 20 categorías. Hay mínimo como tres categorías nuevas. Si usted ha votado en años anteriores, te vas a dar cuenta de esa. Me parece que este año hay mejor canción. Uh-huh. Lo vi como que, what? Ok, le añadieron. Hay Mejor evento de comunidad, amiga, eso estaba el año pasado. Me parece que mejor juego inesperado. Esa fue sugerencia de Mr. Sazón PR. También se añadió por ahí. Me parece que hay otra categoría más. Así que yo voy a compartir con ustedes el enlace para que usted vote. Está medio difícil de llenar porque no es escoge. Usted va a tener que escribir los nombres de los juegos, pero de esa manera usted no está influenciado por quienes nosotros nominemos. Usted vota por quien le dé la gana. Trate de que haga sentido porque, por ejemplo, ha pasado en años anteriores. Mejor juego en PlayStation y escribe en Forza. Y entonces, ok, dijiste Forza. No va a ganar Forza porque al final de cuentas no es Forza un juego en PlayStation. Trate de que haga sentido. Exacto, por favor. Yes. Edgardo, esa que mencionaste del juego, en la que nos sugirió Sazón, es juego revelación del año. Yes. So, yo le cambié el nombre. Yo vi cuando... yo creo que Sazón lo llamó de otra manera, pero yo pues, le puso un nombre más elegante. Sí, profesional por profesional. Yes, so, ahí está el enlace para que usted ya comience a votar. Nuevamente, hay un sorteo de una tarjeta valorada en $20 de Amazon, que se va a estar haciendo entre las personas que voten. Y que ese sorteo también se hace el 31 de diciembre. Y a veces... Porque sí, pues puede ser que se hagan dos o tres sorteos más porque bebimos coquito cargado y queremos hacer dos o tres sorteos. Sí, sucede, so. sucede mucho. Deja a ver si durante la semana, si tengo break o si de esto, para hacerle un Tiny URL para compartirlo por las redes para que sea más fácil crear un Tiny URL de las nominaciones. So, bregamos con eso para poderlo compartir tanto en las imágenes como en las redes sociales, para que no saque ese gran veto ahí, porque es un doc de Google. Y esos links salen así, pero sí, lo creamos. Don't worry. Yes. Entonces, ¿sabrás que Google abandonó lo del... Ellos tenían un sistema de hacer short links de ellos mismos. Ajá. Y dejaron de hacerlo, se fajaron. Ah, wow. Ahora tienes que volver a los otros sites. Sí, exacto. Tan ICC o tan URL. Tan URL, a mí me gusta más porque no es case sensitive. Exacto. Ya, pues próximamente van a ver un Tani URL por ahí de la forma para que vote gente, así que de verdad que estamos bien pompeados. Y recuérdenlo, por favor, gente, please, usen su sentido común. Yo sé que esto es un vacilón, esto es premio para pasarla bien, esto no es para cogerle en serio, esto es para relajar con ustedes. O sea, es una excusa para estar en vivo los cuatro y reírnos un rato con los nominados y quienes ganan. Pero manos hay true. O sea, también vamos a ponerle un poco de seriedad a la hora de poner juego. O sea, come on. O sea, en serio. Claro, no tienen que preocuparse mucho por el spelling. Si no sabe cómo se escribe el nombre exactamente, no se preocupe, pues eso lo arreglamos acá. Pero ya, trate de que lo que escriba esté en la categoría, que no ponga un juego que salió en el 2021 o un juego que no ha salido. Nosotros nunca hemos tenido categoría de así por género en sí como tal. O sea, nosotros recogemos todo en sí. O sea, por decir así, por ejemplo, una categoría de mejor juego de pelea. Siempre es como que pues mejor juego, Ha habido una que otra categoría, pero no muchas de así como tú dices de por género, porque como que no se discuten tanto, vamos a decirlo así. Las que siempre están son las que son por consola, que en un tiempo era mejor juego exclusivo para PlayStation, mejor juego exclusivo para Nintendo, y ya los juegos casi no son exclusivos, o ahora es mejor juego en PlayStation o mejor juego en Xbox. So, así, así puede votar por cualquiera, aunque sea multiconsola. Queda de usted. Brutal. Bueno, pues ya anda eso corriendo por ahí. Los invitamos para que voten nuevamente. Sorteo de una tarjeta de Amazon valorada en $20 entre las personas que efectivamente voten. Sí, eso es bien importante. A la hora de cuando entren a la formulario, te pide nombre e email. Eso es bien importante que lo pongan. Oh, sí, porque así es como hacemos el sorteo. Exacto, por favor, cooperen en esa parte y pongan su nombre, ya sea su ID de Twitch o whatever, pero importante el email, porque por ahí es que lo vamos a contactar, obviamente. Si no lo contactamos de otra manera, por ahí es que le vamos a tirar, mira, sí, sí. Ganaste una tarjeta, o sea. No, no tiene nombre, tiene más que email. Email, ok, perfecto. Porque por ahí lo contactamos. Okay. Entonces, pero para el sorteo, codificamos ese email, cosa de que no esté ahí abierto a todo el mundo. So nadie va a ver su email en el sorteo, sino que lo que hacemos es que lo acortamos, digamos, a los primeros tres caracteres. Uh-huh. El resto le ponemos asterisco, uh-huh. O sea, de nosotros poderlo identificar, pero que no sea identificable por cualquier persona. Uh-huh. Yeah. So don't worry, su información está segura. Aquí el contenido de nivel escondido es encrypted. Bueno, pues gente, ahora sí, luego de haber mencionado eso, lo que resta es despedirnos por este año, gente, año 2023. Esto se acabó. Nosotros continuamos con acción acá en Twitch, pero el podcast pues va a tomarse una pausita hasta enero. Allá regresamos con el episodio 551 en ruta a los 600. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante este año. Si usted consume el podcast solamente en audio, pues sepa que este podcast fue en vivo y lo hacemos una vez al mes. El próximo año lo hacemos dos veces al mes. Durante este periodo, pues vamos a discutir qué cambios hacemos para el próximo año. Así que lo mantendremos informado. Típicamente el primer episodio del año no hay noticias. Lo que hay es un resumen de los cambios que vienen para el nuevo año en cuestión del podcast. Y si nos da tiempo de discutir cambios para Twitch, pues también lo hacemos ahí. Estoy ya pendientes a eso. Así que de esta manera nos retiramos. Vamos a darle el raid al señor Surfing Boy que está haciendo en estos momentos sábado 9 de diciembre a las 11 y 12 de la noche. Anda en su maratón de 24 horas de Extra Life a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Estoy mirando acá. Tiene 16 horas acumuladas ya a este punto. Así que vamos para allá. Vamos a darle cariño a tu Mister, mi Mister, el Mister del Pueblo. Actualmente yeah. Están jugando Street Fighter 6. Alex, prende. Vamos para allá. Este es un chavo. No, ya tiene Open Lobby. Hay unos cuantos canguitos ahí repartiendo fuete. Está Jippy, está Batisita Diabetic, o sea, hay candela. Ah, diablo, están los nenes grandes allá. Están los nenes grandes ahí, the big boys are playing. Bueno, pues gente, se me cuidan, muchísimas gracias por haber estado por acá y los esperamos en el canal como de costumbre mañana y en el podcast en enero. Yeah. Cuidan. Bye. Feliz año.